Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palma. Es la número uno que decía a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Es implacable, es implacable. Es el este y el oeste, es el norte y en el sur, brilla la blanca y celeste, la Academia Racing Club. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Corazón Académico, edición del día martes, en la segunda semana más importante de Racing. La primera fue la del semestre pasado, en la que terminamos ganando 2-0 al Clásico contra Independiente. Esta sin dudas es la segunda previa más importante de todo el año. Se juega el partido que no se negocia, ese que no importa la tabla, no importa el desarrollo, no importa cómo juegue uno, cómo juegue el otro, cómo llega uno, cómo llega el otro, lo único que importa son llevarse esos tres puntos, o mejor dicho, que los tres puntos se queden en el cilindro y que Racing siga en la búsqueda de su destino. Un destino que hoy lo deposita en el segundo lugar, a cuatro puntos de Boca, con un estilo de juego que despierta ciertas diferencias contrastado con los resultados, pero que también abre algunas esperanzas y otras desilusiones con respecto a lo que se pueda llegar a ser el rendimiento del equipo de Simeone de acá a la recta final de este campeonato, recta final que justamente va a arrancar, como decíamos, este próximo domingo 2 de octubre a las 16 horas, cuando Racing reciba a Independiente. Mi nombre es Walter Ariel Udueña, como siempre, acompañado en la producción de María Luz Márquez, a la distancia de Luciano Orsino, que está on fire en este momento. Recién me acaba de mandar un mensaje que sonaba tic-tac de fondo, pero que tiene que ver con una cuestión que va a estar contando seguramente, promediando el programa, cuando vía telefónica nos esté comentando las alternativas del polideportivo de este fin de semana en lo que hizo el club. Más que nada, bueno, aprovechar también para mandar saludos a todos los que vía Twitter, Facebook, también a través de la página, a través de www.corazonacademico.com.ar, donde desde la pestaña Escribinos se comunican con nosotros. Vamos a abrir más que nada con lo que tiene que ver con la consigna del día. Y justamente la cuestión es, teniendo en cuenta que Patricio Toranzo está desgarrado, ya está descartado para el partido, Lucas Castro está también casi descartado, se lo va a esperar hasta el último momento, pero los pronósticos no son los más optimistas con respecto a los tiempos de recuperación que hacen a la distensión que padece el volante. Teniendo en cuenta todo ello, la pregunta es cómo pararías el equipo y quién ingresaría por Toranzo. Así que la consigna está abierta a través de Facebook, a través de Twitter, a través de la página, a través del mail, a través de corazonacademico@hotmail.com. Tenés las vías para comunicarte conmigo. En este momento, sabido es que los martes estoy solo en el estudio con el programa, ya que Sergio Palmas tiene obligaciones laborales que así lo disponen. Con respecto a lo que hace lo futbolístico, no es un día en el que haya novedades, por una cuestión muy simple. como muchas veces hemos explicado, Racing entrena el día después de la competencia y 48 horas después de la misma no, en virtud de que los relevamientos médicos y físicos dicen que es cuando se siente el efecto, cuando más fuerte se siente el efecto en el físico de la exigencia de la alta competencia. Motivo por el cual en el día de hoy no hubo entrenamiento alguno. Mañana van a estar retomando las prácticas en el horario de la mañana, a partir de las 9 menos 20 de la mañana, como siempre. Y nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón en Avellaneda, cubriendo el entrenamiento y trayéndoles para el programa del día de mañana todo lo que tiene que ver con cómo se está encarando la fase final de preparación de cara a este partido tan importante, del cual en algunos minutos, esperemos antes de que termine el programa, le estemos anunciando quién va a ser la autoridad, o mejor dicho, quién va a ser aquel que sea el encargado de ejercer justicia en el partido entre Racing e Independiente. En un ratito vamos a estar leyendo todo lo que tiene que ver con algunas respuestas, porque ya, aunque no lo crean, ya han llegado varias a través de lo que es la parte de redes sociales a la consigna. Vamos a ir a un brevísimo corte. Cuando venimos, vamos a escuchar la palabra de Lucas Lich, quien estuvo hablando en conferencia de prensa. Más tarde vamos a estar leyendo las primeras respuestas que van llegando a la página corazonacadémico.com.ar. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. En Corazón Académico valoramos tu opinión y el debate con fundamentos. Comunicate al 4372-5863 o 4372-5867. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. Estás escuchando Corazón Académico, con la participación de Sergio Palmas, Alto Princich y Matías González. Regalos todas las semanas. AM1010 Onda Latina. Segundo bloque, ahora sí, de Corazón Académico, mientras escuchamos de fondo a Cultura Profética, un momento así medio zen de Corazón Académico, relax, chill out, como le quieran decir. Y con respecto a lo que tiene que ver con la consigna, se van comunicando los oyentes. Pocho de la gente a través del Twitter, pongo a Fariña, después a Viola, después a Auche, con respecto a quién ingresaría por Toronzo y cómo pararías el equipo. El colega, el amigo, un fenómeno, Joaquín Bruno, dice que el equipo que pararía sería con Saja, Pichut, Chaco, Caiz, Lich, Jacob, Pelletieri, Auche, Giovanni, Viola y Teo. Un 4-2-3-1. Gabriel Arias, desde Chile. Saja, Pichut, Martínez, Caiz, Lich, Pelletieri, Jacob, Gio, Auche, Teo y Viola. También un 4-3-3 o un 4-2-3-1, según el gusto del consumidor sería. Aprovecho para mandarle un abrazo enorme a Hugo Peña Salazar, quien nos escucha desde Colombia, la tierra de Giovanni Moreno, quien hoy dio una entrevista muy buena. La verdad que siempre es lindo escuchar al crack, que es tan crack adentro de la cancha como afuera, sobre todo cuando lo pinchan con alguna pregunta mala leche, podríamos decir. Sí, mala leche. Pero el tipo salió gambeteando como corresponde. Licha, Mato, Chicone, Saja, Martínez, Caiz, Pichut, Lich, Pulpo, Jacob, Agüed, Gio, Auche y Teo sería el equipo que pararía él. Brian Ismael pararía un Saja, Pichut, Martínez, Caiz, Lich, Pelle, Jacob, Agüed, Gio, Teo y Auche. Contención en el medio, explosión arriba, describe nuestro amigo Brian directamente desde el Twitter. Abrazo enorme para Elu Suárez, quien mandó un video que, por lo que tengo entendido, está llegando a las oficinas de Ideas del Sur. Así que cualquier cosa, que el chato se comunique conmigo. Martín Di Rienzo me pregunta cuándo se ponen en venta las entradas. En teoría todavía no está confirmado los días, pero si es como siempre, va a ser el jueves y el viernes de 11 a 17 en los tres lugares de siempre. Tenemos un llamado telefónico. Hola, ¿qué tal? Hacha, querido. ¿Cómo le va? ¿Solo? Solo, solo. ¿Y usted? ¿Cómo se siente en el sillón de Rivadavia? Estoy en el sillón de Rivadavia. ¿De Rivadavia no? Este es el de Corrientes y Callao. Es lo mismo. Es de madera. ¿Cómo dice que está? ¿Todo bien tú? Pero muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, loco, todo bien. Todo bien. ¿Estás en Casero City? Sí, estoy en Casero City. Muy bien. Sí, señor. En este momento en casa, recién salido de laburar y... La semana pasada los escuché dos días nada más, loco, porque estuve una semana complicada. Bueno, ¿Y qué me comentás? ¿Eh? Decime qué me comentás de esta semana, que es la más... La segunda o la primera más importante de todo el año. Pará, no te entendí bien, perdóname, no te escuché. ¿Qué me decís de esta semana que es o la primera o la segunda más importante de todo el año para nosotros? No, lo primero no te escuché, perdóname. ¿Qué me decís de esta semana? Pará que me bajo el volumen de la radio, porque me parece que sos vos, Palma, que cachita que no me dejaste escucharte, ahora sí. Seguro que soy yo, debo tener una papa en la boca. ¿Qué me decís de esta semana? ¿De esta semana? Sí, que es la más importante. Mira, yo le pongo a Auche. Sí. Atrás le paro a Gio. Sí. Y atrás le cuido las espaldas con Pelletier y Cos. A ver, armémoslo. ¿Tenés la línea de cuatro o la normal? Sí. Pelletier y Jacob. De adelante para atrás, ¿no? Sí, de adelante para atrás, porque es donde está el problema, adelante. Claro. Tendrías el doble cinco con Jacob y Pelletier. Sí, pero a Pelletier le tenés que tirar un costado, más si juega Auche. Está bien. Entonces te queda otra. Entonces estaría Gio y te quedan tres más. Esos bueno. Tres serían Auche. Yo pongo Auche, Teo. Sí. Y bueno, estamos hablando que por la izquierda en el medio jugaría, o sea, normal, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué te va a andar complicando la vida con qué? ¿Poniendo a qué? ¿Inventando qué? Claro. Y aparentemente... Igual este técnico se cansa a veces de inventar, ¿viste? Y a veces le ha salido bien, ¿eh? Algunas veces sí, otras no. Bueno, lo de Abuel casi le sale bien, ¿eh? Las que no, las que sí le salió bien, ganamos. Y las que no le salió bien, lo perdimos. Claro, las que no le salió bien, no pagó. No lo pagó con tres puntos. Sí, en todo caso, lo positivo lo tiene todo. Sí. Porque hay algo que no le salió bien y empatamos, claro. Por ejemplo. Hay algo que es cierto, los resultados son indiscutibles. Después los partidos son analizables, pero los resultados son indiscutibles. Por ejemplo, partido con Arsenal, nos quedamos con 9. Sí. Ese partido, capaz que si el técnico es ruso y arriesgamos, nos comemos 4. Por ahí. Y ni siquiera nuestro arquero fue figura. ¿Sabes cuántos puntos sacó Russo de los últimos 84? No, me cagaste. 28. Claro, no. Y sí. Y bueno, lamentablemente parte de eso es de Racing también, ¿viste? Esos números que decís vos. Exactamente. El resto, es más, es la mayor parte, porque Estudiantes solamente van 9 fechas. Otra cosita, que ayer me perdí la cena de la filial de acá del barrio, loco. Hubo, en 3 de febrero. Sí, tenía ganas de ir, ¿viste? Pero bueno, el tema es que la semana pasada estuve complicado con mi cumpleaños, ¿viste? Porque estuve organizando un par de cosas. Yo soy mellizo con otro. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿viste? ¿Y es del mismo palo que vos? ¿Eh? ¿Es del mismo palo que vos? ¿Es de la ponera y todo? Sí. Es más. Uy, qué lindo que es el cumpleaños. ¿Viste? No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Estuvimos organizando, bueno, me quedé sin un mango, pero bueno, la pasamos bien igual. Lo importante, la plata no te la llevas al cajón, los momentos que pasás en ese cumpleaños, sí, así que olvidate. Escuchame una cosa, yo voy a dejar lugar a otro. Sí. Te mando un abrazo a vos. Abrazo enorme. Un abrazo ahí a Palmita, loco que no está, y a los muchachos que llaman, como siempre. Uh-huh. Así que bueno. Abrazo enorme. Dale. En cualquier momento estamos presentes otra vez. Nos vemos, Palo. Cuídate vos, loco. Gracias. ¿El nene bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Programa de para esto, para hablar de la familia, que cumplimos años, que yo sí me... Total, para hablar del partido tenemos lunes, escuchame, ¿qué estamos hablando? Qué grave. Abrazo enorme, Pablo. Bueno, mató. Chao, loco, un abrazo. Chao, Pablo. Chao, Pablo de Caseros, uno de los pilares de Corazón Académico. yo particularmente necesito escucharlo una vez por semana. Si no, la semana no vale la pena. Sandria Cade, quien también retuitea el video prohibido. Saludos a Pablo Disco, que dice que Polino a ese video le pone un 10. A la Comu de Racing, que recomienda escucharnos, da los enlaces y da todos los twitters de los integrantes del programa. La verdad que le agradecemos mucho la difusión, porque la verdad que todo es bienvenido, todo suma y hace muy bien en ese sentido. Sebastián Academia, formaría con Saja, Pichut, Martínez, Kaislich, Jacob, Letieri, Agüel, Chio, Auchiteo, un 4-3-2-1. Vamos a escuchar la palabra de Lucas Lich en conferencia de prensa en Racing. Tanto y por cómo salió Boca, no termina. Recomienda. Sí, por ahí uno esperaba lograr un triunfo, pero bien, era una situación de gol. Después que terminó Boca, por ahí el punto sirvió. Seguimos a la misma distancia, seguimos a 4, que seguí trabajando, pero bueno, se nos atraparon 2 puntos importantes. ¿Fue uno de los partidos en los que más llegaron y más le llegaron también? Sí, nos llegaron por ahí con remate o de afuera o algún centro, alguna pelota parada después. No nos creamos, pero situaciones de gol en jugar. Nosotros creamos mucho, no lo pudimos convertir y nada, pues se trabajó bien. En segundo tiempo, que veníamos en otro partido aflojando, por ahí en este se notó el físico, que nos dio mucho más que San Lorenzo. Llegan al clásico en un buen momento y en un momento del campeonato en donde, además de ser un clásico y tener el valor lógico, se le suma lo que tiene que ver con la pelea. Sí, uno está tranquilo, se está haciendo las cosas bien, se está peleando, era lo que pensábamos y siendo un partido importante. Los clásicos hay que ganarlo como sea, sabemos que el domingo para nosotros es otra final y es un clásico que sumar de atrás en casa. Volviendo al partido de ayer, no, internamente no quedó como que perdieron 2 puntos porque Racing tuvo muchas posibilidades. Sí, uno cuando te vas por ahí enojado porque pudiste hacer más, eso significa que se podía haber logrado los 2 puntos, pero bueno, San Lorenzo defendió bien, la figura fue el arquero, así que si hubiésemos estado un poquito más completo en la definición, se hubiese ganado. Se puso mucho ayer, hubo mucha pierna fuerte, ¿se vio muy nervioso el partido? No, por eso es un clásico también, que uno no lo quiere perder, que quiere ganar, se mete y nada, nosotros tratar de seguir como estamos defensivamente, tener el arco en cero significa que se está marcando bien. En el segundo tiempo el equipo generó bastante, ¿en el primero crees que le falta por momentos animarse un poco más, Basil? Creo que no fuimos precisos, creo que el primer tiempo había espacio para entrarle por los costados, no fuimos precisos con la pelota. En el segundo tiempo tuvimos un poquito más de precisión y eso fue, creo, lo que ganó en el segundo tiempo. Por los jugadores que tiene, por ahí en líneas generales, da la sensación de que si se anima un poco más, le puede ir mejor todavía. ¿No? Yo creo que sí, si nos animamos, si nos convencemos que podemos luchar, lo vamos a luchar. ¿Es inevitable creer que son favoritos de cara al clásico? No, favorito en un clásico nunca es. Los clásicos, como te dije, hoy se ganan, dentro de la cancha se termina todo lo que puede haber pasado durante la semana, durante el comienzo del campeonato, así que hay que ganarlo como sea, no hay que pensar en eso. Lo bueno es que el torneo pasado sufrían de local y en este campeonato realmente les ha ido bien, incluso no les marcaron goles. Sí, es lo importante, lo que marcamos antes de empezar el campeonato, tratar de ser fuerte local, sumar a 3 de local va a significar que vamos a pelear un campeonato, así que hacerte fuerte, que no nos convierta en gol y tratar de definir. ¿Son los partidos que hay que ganar si querés pelear un campeonato o aspirar a ser campeón? Sí, los clásicos se ganan. Para pelear y jugando en casa, los clásicos no se pueden dejar puntos. ¿Se entrena distinto, se piensa distinto antes del clásico en la semana? No, se entrena de la misma manera. Por ahí sabés que tenés un clásico y estás más motivado, pero el entrenamiento es lo mismo. ¿Preocupa que quizás al equipo le cuesta marcar más de un gol? Digo, porque salvo el partido frente a Godoy Cruz, donde estuvieron con 10 jugadores el rival, Racing no pudo marcar más de un gol, ¿eso les preocupa? No es Racing solo, creo que todos los equipos. Boca está puntero y tampoco saca mucha diferencia, tiene poco gol a favor y también poco gol en contra, creo que eso en general el fútbol está muy parejo y por eso saca poca diferencia. Recién hablabas de Boca, ¿sentís que, o lamentás mejor dicho, esa posibilidad que tuvieron de poder acercarse aún más a Boca? Sí, la verdad que sí, uno cuando pierde puntos por el camino, más sabiendo que podía haber logrado los 3 puntos, uno se lamenta, pero a la larga va a servir este punto. Estamos convencidos que este punto va a ser bueno para nosotros a la final del campeonato. ¿Teniendo Saja en el arco te da mucha más seguridad para defender o eso no cambia nada? No, por ahí te da mucha confianza, mucha seguridad. Por ahí un arquero como es el Chino, a uno le genera confianza, sabemos que en los centros es muy fuerte, nos da mucha seguridad y eso es bueno. Lucas, los golpes que quizás recibió Teo Gutiérrez, en algún momento Gio también, molestado durante el partido. Sabemos que lo van a ir a buscar, son los dos jugadores que por ahí hacen la diferencia con la pelota y sabemos que lo van a ir a marcar de cerca y lo van a ir a tratar de que no hagan lo mejor. Más allá de que bueno, todos los clásicos son aparte, como suele decirse, ¿aceptás que Racing tiene más equipo que Independiente? No, Independiente tiene buen equipo, por ahí no le están saliendo bien las cosas, sí. pero creo, como dijo, el fútbol argentino está muy parejo, creo que todo el equipo está bien armado. Hasta ahí la palabra de Lucas Lich en la sala de conferencia de prensa. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando venimos, Lupina nos va a estar contando todo lo que hace al polideportivo y algunas cuestiones más en este programa que dimos en llamar Corazón Académico. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. En Corazón Académico valoramos tu opinión y el debate con fundamentos. Comunicate al 4372-5863 o 4372-5867. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. De Buenos Aires, capital, no, era otro programa ese. Seguimos en Corazón Académico. Qué lindo tema. Muy bien, María Luz, ahí, bien ahí, me gustó, la verdad que me gusta ese tema, ese tipo de tema. Primero me echamos un cultura profética que te tira ahí tranquilo y ahora tiramos el piano por la ventana directamente. Pablo de Casero debe haber roto una silla contra la mesa del comedor, pero bueno, no importa. Se lo dedicamos a todos los que se nos estaban durmiendo y se levantaron de golpe con Shoot for Thrill de AC/DC. Al Facebook, lo que tiene que ver con la consigna del día, es decir, a quién reemplazás por Toranzo y cómo formarías a Racing. Julián Cabeda Fuchs dice, seguramente juegue con Saja, Pichut Martínez, Kais Lich, Pelletier y Jacob Agüed, Gio, Auche y Teo. Vamos a ver qué piensa la que más sabe de Racing, porque saber de Racing no solamente es saber de fútbol, o mejor dicho, estar cubriendo la información de fútbol, y la de Racing en particular, lo puede hacer cualquiera. Pero saber de todo lo que tiene que ver con Racing, de cada deporte lo que tiene que ver con Racing, solamente ella. ¿Lupina? ¿Cómo estás? La fama que me haces, qué lindo. ¿Viste? Me encanta. Lo que pasa es que en otra vida laburaba de presentador NBA, ¿viste? Cuando presentan de a uno los jugadores y van tirando todo el parlamento antes de hacerlo entrar, bueno. Me quedaron los gajes del oficio de aquella vez. ¿Cómo dice que le va? Todo bien. ¿Todo en orden? Un poco preocupado porque me parece que me quedé en mi casa al dope. ¿Se quedó en su casa al dope? ¿Y por qué motivo sería esto? Porque, por lo que me acabo de enterar, se suspendió el partido de futsal antes. No, ¿cómo se suspendió? Igual, por ahora, se suspendió, todavía no hay ninguna certeza del por qué, porque no sabemos si Independiente no quiere presentar su equipo, debido a que, bueno, por lo que ocurrió, no quiere jugar en cancha de Racing, o la AFA oficialmente lo suspendió. Yo tengo el auto acá calentando, ¿qué hago? ¿Apago el motor o...? ¿Cómo? Tengo el auto acá calentando para salir para Avellaneda, ¿qué hago? ¿Lo apago? No, por la duda. Apagalo. Mientras tanto apagalo, porque lo que se sabe es que se suspendió. Ahora, ¿por qué? ¿O qué va a pasar ahora dentro de una hora y media, más o menos, que se jugaría el partido? Todavía no se sabe. Vale comentarte que en el día de hoy, Vélez e Independiente empataron 1-1 de partido de reserva. Sí, hoy por la tarde, justamente. ¿Por qué es importante esto, Lupi? Independiente había empezado ganando 1-0 y después Vélez lo igualó. Y así que, bueno, Vélez quedó primero con 20 puntos y Racing segundo con 19 unidades. Que el empate de los delineados fue algo importante para Racing, ya que de haber ganado se hubiera seguido a 3 puntos. A 3 puntos de verdad. Así que, bueno, bien, digamos. Sigue ahí en la lucha Racing, por suerte. ¿Y qué pasó en este fin de semana en Racing, Lupi? Bueno, este fin de semana, el sábado, las inferiores se midieron ante Newell's, la primera salida de la cancha fue la novena, que perdió por 2-0. Luego jugó la séptima división, que igualó 1-1. El tanto de Racing lo hizo Pablo Cuadra. Y la última en jugar en el predio Tita Matiusi fue la octava división, que igualó 2-2 con goles de Federico Freire y Agustín Figueroa. Federico Freire es uno de los juveniles que suele hacer varios goles, así que está bueno que siga convirtiendo porque es uno de los goleadores que tiene la categoría. Por otra parte, los mayores viajaron a Santa Fe, por lo que la cuarta igualó 1-1 con tanto de Santiago Vergara. Sí. La quinta también igualó, pero 0-0 en un partido medio complicado y feo, digamos. Y la última en jugar fue la sexta división, que fue derrotada por 2-1. Por 2-1, perdón. El único gol de Racing lo hizo Germán Zapata. Sí. Y este sábado Racing se medirá nada más y nada menos que contra Boca Juniors, donde las categorías mayores serán locales en Tita Matiusi, mientras que las menores viajarán al predio de rival, que se encuentra en... El predio se llama José Hernández de Ciudad Evita. Sí. Y se encuentra en Ruta 21, kilómetro 0,800, Ciudad Evita. Un poquito lejos. Contarte también con respecto a lo de reserva, así vamos echando información, que todavía no está definido cuándo se va a jugar, no se juega en la previa del partido principal. Sí, me imaginé igualmente que no se iba a disputar porque, bueno, recordamos que el clásico anterior tampoco se había llevado a cabo en la previa del partido. Exactamente, se jugó, si mal recuerdo, un lunes a la mañana, ¿puede ser, Lupi? No me acuerdo. Cerca del mediodía. No me acuerdo bien ahora, pero sé que asistí, pero no me acuerdo. Hizo un gol Fariña, recuerdo. Hace mucho tiempo, chita, ya no me acuerdo si hice ayer y vos me preguntás hace 4 meses atrás. La verdad, ¿cómo te voy a preguntar a vos cuando juega la reserva? Soy un loco de miércoles, no importa. La cuestión es que se podría programar para el lunes o martes, no voy a confirmar, seguramente esas cuestiones se van a estar limando en el día de hoy, en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, porque se define, AFA es quien fiscaliza el torneo de reservas, que no es formal, pero... Tiene su cosa, de hecho nosotros estamos tratando de darle toda la cobertura que necesita, el tema de la tabla y cómo se va desarrollando. El abrazo enorme para Cris Esperanza, que nos está escuchando en el auto mientras se va a boxeo. Después de escuchar esto le dan más ganas de pegarle a la bolsa todavía, ¿no? Sí, olvídate. Así que bueno, esperemos que sea cual sea el día que juegue la reserva, más este partido. Creo que en lo anímico le serviría mucho al equipo de Juan Barbas ganar, ya que tiene buenos resultados, invicto, más o menos como decíamos ayer, como la primera división. Exactamente. Viene muy muy derecho tanto el equipo de primera como el equipo de reserva. Lo que sí no se sabe hasta el momento si Barbas va a poder contar con Acosta, ya que se fue lesionado en el primer tiempo el otro día, y por lo que tengo entendido esta semana tuvo varios dolores en la rodilla, pero quizás si no se juega este domingo y se pasa unos días después, podría llegar el volante por la derecha. Exactamente. ¿Actividades próximas que en las que vas a estar, Lupi? ¿Tenés ya armada la agenda de acá para adelante? Por el momento hoy tenía entendido que iba a ir al Polideportivo Jorge Cambas. A ver el futsal. Después en la semana, bueno, el sábado a partir de las 10 de la mañana las inferiores, y después iré viendo. Ah, bueno, el sábado a la noche también en el Polideportivo, el futsal se mide ante Pinocho, que es un gran equipo y bastante complicado, y Racing necesita ganar para sumar en el promedio. Y Pinocho es uno de los grandes equipos de la actividad. Sí, creo que salió campeón, o no sé cuántas veces campeón. Aproximadamente. Más o menos. Así que bueno, por el momento esas actividades. Igualmente vamos a seguir informando a través de la página o entre mañana y pasado que estamos en la radio. Seguramente si surge algo más, vamos a estar contando para que la gente asista y pueda disfrutar de estos deportes que están buenos. Yo siempre insisto en que tendrían que acercarse porque les hace bien a los jugadores. Y yo creo que lo necesitan. Aparte, a mi forma de ver, el club le está dando bastante importancia al polideportivo a comparación de antes. Y estaría bueno que la gente se acerque. Exactamente. De hecho, va a haber, para lo que es futsal, va a haber pruebas. Algunas ya se están llevando a cabo, que son aquellas que son en la sede Villa del Parque, y otras a partir ya del próximo mes, que arranca la semana que viene, se van a estar llevando a cabo en Avellaneda también, para nutrir a todas las categorías de la divisional, ya sea la que participa en AFA, que es la que se desarrolla en la sede de Avellaneda, como aquellas que se desempeñan en la sede Villa del Parque, que pertenece a otra liga que no es justamente la de AFA. Tal cual. Así que, Lupina, muchísimas gracias por el aporte. En el día de mañana te esperamos acá en la radio. Dale, mañana lo veo. Igualmente, cualquier novedad antes que también la radio, yo lo llamo. Dale, confirmanos si se juega o no el clásico y si tengo que prender el auto de nuevo o no. Dale, Achita. Un beso para todos. Beso enorme. Ahí estaba Lupina, Luciana Ursino, la encargada de todo lo que tiene que ver con la información del polideportivo en lo que hace al día a día de Racing. Siguen llevando respuestas. Facu Domínguez dice que pondría Viola. Gastón Sorlino formaría con Saja, Pichot, Martínez, Caiz, Lich, Pelletieri, Jacob, Agüet, Giovanni, Auche y Teófilo Gutiérrez. Este por ahora es el dibujo que más han elegido. Ya con Agüet consolidado como titular, con Auche ingresando por Toranzo en este caso. Tal cual el dibujo que manda Fernando Tolaba, que también dice Saja, Lich, Martínez, Caiz, Pichot, Pelletieri, Jacob, Agüet, Gio, Auche y Teo. Bru acá de Emilio, que juegue Viola cuando este se canse, que entre Auche. Facundo Gradi, Saja, Pichot, Martínez, Caiz, Lich, Pelletieri, Jacoba, Huet, Gio, Viola en este caso, y Teo. Y Aquiles Jim, se llama Mariano Laura en realidad, ya te cambia el dibujo directamente. Sería Saja, Pichot, Abeldaño, Martínez, Caiz de 3, Pelletieri, Jacob, Lich, de volante por izquierda, Gio, Auche y Teo. Mariano Reynoso, Saja, Pichot, Martínez, Caiz, Lich, Pelletieri, Jacob, Gio, Agüet, Teo y Viola. Se ve que la imagen que dejó el segundo tiempo repercute bastante. Para mí particularmente entró muy bien el pibe. Vamos a ir un breve cortecito y volvemos con más Corazón Académico. Corazón Académico, todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. En Corazón Académico valoramos tu opinión y el debate con fundamentos. Comunicate al 4372-5863 o 4372-5867. Corazón Académico, todo lo que necesitas saber de tu club está acá. Una hora de información racinguista. Espero no soñarlo, espero que el domingo se vuelva a repetir. Seguimos en Corazón Académico. Les leo un comunicado que publica el departamento de dicha de Racing Club, que se titula: Nuevos socios no ingresan versus Independiente. queremos informarles esta vez de una noticia del sector de socios de Racing. Por resolución de la comisión directiva, para hacerse socio, regirá la siguiente disposición. Las personas que se asocien a partir del 27 de septiembre de 2011, a partir del día de hoy, no podrán ingresar a la cancha en la fecha 10, es decir, en Racing Independiente. Recién lo van a poder hacer a partir de la 12ª fecha, que va a ser la primera como local después del Clásico. Aparentemente, por lo que uno se pudo informar, la idea de que suceda esto es que no haya gente que se asocie para el partido y después no aparezca nunca más por el club. La idea es que los socios se queden en Racing y no que simplemente lo hagan por un evento en particular. Sabido es que es muy fuerte el rumor de que o muy pocas o ninguna de las populares salgan a la venta para no socios, que sean todas directamente para los socios de Racing, ya que va a haber mucha afluencia de filiales. Normalmente es el partido del que todas las filiales vienen, y es más, vienen con mucha más gente de la que normalmente mueven, y a su vez la cantidad de socios que tiene Racing hoy por hoy contribuye a que se puedan llenar las dos populares solamente con los socios. A esto hay que sumar que va a haber el canje de plateas el jueves y el viernes. Para mí, el jueves, en las dos o tres primeras horas, se van a agotar las 2.500 plateas que se ponen para el canje del sector C, que sabemos que es sin cargo para el socio. Se espera una convocatoria muy importante. Sabido es que, a falta de River Boca, hoy Racing Independiente es el clásico más importante del fútbol argentino. Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo millonario está militando en la Primera B Nacional, y el clásico con Boca, por lo menos por un año, no lo vamos a tener cerca. Cuestión que esta del departamento de hinchas, que resulta una medida antipática. Yo particularmente no estoy de acuerdo, entiendo el fondo de la medida, por eso lo expliqué primero, pero me da la impresión de que se podía haber avisado con más antelación. No me gusta cómo se dio la noticia, pero bueno, a veces resultan estas cuestiones. Hablábamos con Lupina de las pruebas que se realizaban para el futsal, tanto en la sede de Avellaneda como en la sede de Villa del Parque. Y les comento. Racing Club convoca a todos aquellos interesados en formar parte de las divisiones inferiores del futsal AFA y LAFA, que es la Liga Metropolitana, que compiten en el Polideportivo del Estadio y la sede capital respectivamente. La convocatoria está orientada a reclutar deportistas de cara a la temporada 2012. Tras el éxito de la primera convocatoria llevada a cabo en el Polideportivo Jorge Camba de Avellaneda, se realizará una segunda prueba orientada a las categorías en particular que no formaron parte de la primera, efectuado el pasado 20 de septiembre. Al igual que en el anterior, para este caso también será imprescindible contar con el apto físico, documento nacional de identidad, e indumentaria apropiada para poder formar parte de la actividad. La segunda jornada de pruebas se va a realizar a partir del día de hoy, del martes 27, y corresponderá a las categorías mayores, es decir, a 95 y a 96, cuarta, 97, quinta, que va a ser desde las 18:30. Más tarde, no antes de las 19:30, la 92, la 93 y la 94. En este caso, estas son para la tercera. Los encargados de coordinar las pruebas en el lugar serán Claudio Martino, Juan Sosa y los entrenadores de cada divisional en particular. Por otro lado, también va a haber pruebas en la sede de Villa del Parque, ubicada en la calle Nogoyá 3045 de la Capital Federal. En este caso, la búsqueda estará orientada a captar jugadores para las filas juveniles y también para la primera. Divisiones que participan todas en la Liga Argentina de Futsal AFISTA. Se probarán deportistas de la categoría 99 hasta la 91, en este caso todos para inferiores, y al igual que con la categoría libre, para formar parte del primer equipo. Será obligatorio e imprescindible contar con el correspondiente acto físico. Los días y horarios para cada categoría son los siguientes. Primera, que es libre. La tercera, que es 93, 94 y 95, los días lunes, miércoles y viernes desde las 21 horas. La cuarta, que es 94 y 95, los lunes desde las 21 horas. Y martes y jueves desde las 16. la quinta y la sexta, 96, 97, 98 y 99, los martes y los jueves, desde las 16 horas. En ese caso, la convocatoria ya está abierta. Los interesados deben acercarse a la sede capital según el cronograma correspondiente y respetando las normas informadas para poder formar parte de la prueba. Los entrenadores responsables de manejar la actividad son Ariel Fagundes, Juan Ignacio Jerez Infante y Matías Barcia. Así finaliza el comunicado que hace Racing con respecto a las pruebas para futsal que va a haber tanto en Avellaneda como en Villa del Parque. Una jornada llena de anuncios, ya que la comisión directiva se había juntado el día 21 y avisó que las diferentes agrupaciones que están habilitadas para poder presentarse en las elecciones son Ganar, la agrupación 25 de marzo, la agrupación Gente de Racing, la agrupación Racing Vuelve y la agrupación Sarcat. Por ende, aquellas que se quieran volver a presentar tienen que seguir el siguiente movimiento. Toda agrupación que pretenda ser reconocida como tal deberá solicitar su inscripción a ese fin en los términos de lo dispuesto por el artículo 41 del estatuto antes del 1 de noviembre de 2011. Por ende, tienen que presentar para ser reconocidas como tales la inscripción y debe cumplir con las exigencias de justamente ese estatuto y del estatuto social de la Asociación del Fútbol Argentino. La fecha ya está confirmada, lo habíamos anticipado, pero ya está confirmado oficialmente a través del comunicado de Racing. Va a ser el 17 de diciembre, la fecha de las elecciones. Hay algunas agrupaciones que han solicitado su inscripción y no han cumplido con lo establecido, por ende tienen que regularizar su situación según este comunicado, y hablamos de Círculo La Gloriosa Academia, de la agrupación Racing Club, de la agrupación Cruzada, Renovadora Académica, y la agrupación Renovación. Así que por ende van a tener que regularizar su situación si se quieren sumar a las que ya están habilitadas, que repetimos son Ganar, 25 de marzo, Gente de Racing, Racing Vuelve y Sarcar. Vamos a ver qué es lo que pasa con respecto al acto eleccionario. Ya hubo algunas acusaciones, si se puede, cruzadas. El día viernes había hablado Fabio Nardini en un programa en el cual yo también trabajo, que se llama Identidad Racinguista, comentando y haciendo responsable de la ruptura a Rodolfo Molina, de la ruptura en dos partes de la actual comisión directiva de Racing Club. Hay respuestas por otro lado también. Esperemos que hagan lo posible por poner a Racing por encima de los egos personales, de las vanidades personales y de las ambiciones. Me parece que sería muy adulto y muy maduro de parte de los dos sectores, de oficialismo y de oposición, que el oficialismo pueda manejar esta ruptura de la manera más adulta posible, sin destruir lo que se hizo, tratando de mostrarse como una mejor alternativa, como una alternativa superadora a lo que se hizo en los tres primeros años. En el caso de oposición, tratar de no fogonear o no explotar todo esto para beneficio personal, porque a fin de cuentas lo único que se termina perjudicando es el club. Que traten de mostrarse como también como una alternativa de cambio, que traten de mostrarse como alguien que ofrece algo mejor para el club, en lugar de tratar de mostrar las miserias ajenas. Me da la impresión de que hablaría muy bien de cada agrupación en particular que pase esto, y también hablaría bien de nosotros como sociedad, como pequeña sociedad, que podamos empezar a elegir a los mejores y que cada uno trate de ser el mejor y no mostrar al otro como peor que uno mismo. Me da la impresión de que son cuestiones que no deberían ser excepcionales, pero lamentablemente en la realidad que nos toca vivir normalmente, va a hacer que el proceso eleccionario sea mejor. Seba Academia me dice, me parece que ya no se llama más Racing Vuelve, sino que se llama Racing Sigue. En realidad, esto es todavía trascendido porque oficialmente, es decir, la única reconocida es Racing Vuelve, pero esta facción, esta división, va a ser que se divide en dos. Los nombres que trascendieron que iban a llevar las dos agrupaciones, todavía no está claro cuál es cuál. Es Racing Volvió por un lado y Racing Sigue por el otro. Todavía no está muy claro en ese sentido el panorama. Estuvimos tratando de hablar algo y de averiguar algunas cuestiones que todavía restan confirmar el día viernes en la cena, que tenía que ver con el 16 aniversario de la filial Zona Norte. Pudimos averiguar algunas cosas, quedan confirmar un montón, pero aparentemente los nombres son esos, y va a haber una parte de la comisión directiva que se va a alinear atrás del candidato Coborno, impulsado por el actual presidente Molina, y otra parte que se va a alinear por detrás del actual vicepresidente Pablo Podestá. Por lo pronto, públicamente los que se expresaron al respecto fueron el padre Juan Gabriel Arias, quien dijo que se va a alinear por detrás del proyecto que respalde Molina; Adrián Fernández, quien sigue la misma posición que el padre Juan Manuel, que el padre Arias; habló Flavio Nardini, quien también dijo que en este caso se iba a alinear por detrás de Pablo Podestá; habló también Fabián Mangareto, quien dijo que iba a estar por detrás de la candidatura de Pablo Podestá. Por ahora son los que públicamente se expresaron al respecto y comentaron su situación con respecto a qué es lo que van a hacer con estas dos facciones que derivan del actual oficialismo, de la agrupación que se había presentado a las elecciones y que había ganado con la denominación Racing Vuelve. Al Facebook siguen llegando respuestas con respecto a la consigna. Carlos Eduardo Pizú me pregunta si sería muy loco pensar en Cáceres de 4 y Pillud de carrilero derecho y por izquierda a Wed. Rodrigo Pap, me gustaría Fariña como compañero, si se dice, de Giovanni Moreno. Nos avisa Luciana Ursino que todavía no hay mayores certezas con respecto a esta situación del futsal. Va a seguir haciendo las averiguaciones, todavía no hay ninguna confirmación si suspende el clásico de futsal o no. Siguen llegando mensajes. Pablo Bresa, Sajaca, Isabel Daño, Lich, Pillut, Pelletieri, puso a Kais de 4, Martínez, Abeldaño y Lich, Pillut, Pelletieri, Jacob, Giovanni, Auchiteo, Franco Lavaquez, Saja, Pillut, Martínez, Kais, Lich, Pelletieri, Jacob, Agüed, Gio, Luguercio y Teo. Juan Cámara, para mí tiene que jugar a Auche de punta. Que el triple enganche no sirve porque la pelota no circula. Damián Zamora, Auche y arriba. Auche y arriba. Que Agüed proteja el mediocampo con Jacob y Pelletieri. Hasta ahí algunos de los mensajes que siguen llegando. En este caso, a través del Facebook. Carlos Juvenal, amigo periodista, dice: Racing Vuelve se mantiene como agrupación, pero como no se usaría ese nombre, Molina y Coborno irían con Racing Sigue. Muchísimas gracias a Carlos Juvenal, quien nos confirma esto en el cierre de Corazón Académico. Así que mañana vamos a estar con más información, seguramente más orientado a lo que tiene que ver con lo futbolístico, por una cuestión muy sencilla. Mañana Racing va a estar entrenando y preparando esta recta final de cara al clásico, mientras escucho de fondo Proyecto 1. ¿Qué te tiró? ¿Cuántos recuerdos? Mi nombre es Walter Ariel Ludeño, la producción María Luz Márquez, Luciano Ursino, el equipo de Sergio Palmas, por acá, por AM1230. Nos vemos mañana. ¡Chao! pausa en la programación. Abrimos nuestro espacio publicitario. Azules por siempre, todos los martes, 19 horas. Servicio Telam para la radio. La presidenta asistió a la botadura de un buque oceanográfico. El acto se realizó en la Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires. En nombre del gobierno de la República Argentina, bautizo este motovelero con el nombre de doctor Bernardo Hussey. Y además, ruego a Dios y a la patria que proteja a esta nave y a los hombres y mujeres que en ella naveguen. Además, en ese mismo acto se presentó la finalización de los trabajos de restauración del submarino Ara San Juan. En su discurso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner